Hoy, en clase pública, la profesora Cristina Alberdi. Hay que retomar esta idea del aprendizaje. El aprendizaje debe ser social, que no se limita a los muros de la escuela. En este aprendizaje colaborativo, la escuela debe generar prácticas en los alumnos que permitan también la colaboración de los padres, pero donde la escuela y las instituciones se deben hacer cargo de esto y que están creadas para la educación. Clase Pública es una producción del LAPSO, Laboratorio de Sonido de la UNR, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública es una clase dictada por un docente universitario, convertida en programa de radio. Buenos días, estamos en una nueva clase pública. Nos acompaña hoy Cristina Alberdi. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Cristina Alberdi es docente en la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, docente más precisamente de las cátedras Metodología de la Investigación y Seminario de Investigación en Educomunicación. Cristina es magíster en Comunicación y es docente en la facultad desde el año 94. Asimismo, se desempeña como directora del Centro de Comunicación y Educación, que pertenece justamente a la Escuela de Comunicación Social. Vamos a pasar en limpio todo esto. Primero, ¿qué es este Centro de Comunicación y Educación? ¿En qué consiste también tu tarea docente como parte de la Cátedra de Metodología de la Investigación? ¿Y qué es también este Seminario de Investigación en Educomunicación? Bueno, el Centro de Comunicación y Educación es un centro destinado a la producción y a la investigación relacionado con toda la problemática de la comunicación, la educación a distancia, la educación mediada por tecnología. El centro se inició en el año 97 como el Centro de Educación a Distancia y después, bueno, viendo las transformaciones de épocas, las demandas de la sociedad, consideramos necesario transformarlo en una cuestión que no se limitara a la educación a distancia, sino que aportara todas las investigaciones y producciones relacionadas con la comunicación, educación, que en este momento están siendo un tema de agenda no solo en las universidades, sino todas las instituciones educativas, por el impacto que han tenido las tecnologías de la comunicación en los espacios educativos, si bien esto no es una historia nueva como vamos a desarrollar. Por otra parte, ahí en el centro tenemos grupos de investigación en las que se forman nuevos investigadores sobre las temáticas en general de la relación comunicación y educación con el impacto de las nuevas tecnologías. Hay formación de adscripto. También hacemos todo un trabajo de extensión a través de distintos proyectos, como fue en su época del 2005 al 2007, el proyecto de Aprender en Redes con el Ministerio de Educación de la Nación, donde trabajamos con Escuela de la Periferia de Rosario, donde se trabajó la inclusión de las tecnologías de la información en esas instituciones. También estamos ahora, en este momento, trabajando en un proyecto para el desarrollo multimedial y de un libro sobre la historia de Empalme. Ajá. Es decir que tenemos por un lado la parte de producción, pero también tenemos por otro lado la parte de investigación y la parte de formación de recursos humanos dentro de esta línea de la comunicación, educomunicación, como se llama desde hace unos años. Uh-huh. Suponemos que todas estas cuestiones también las debes volcar en el seminario de investigación en educomunicación. Sí, el seminario de educomunicación fue un seminario que tiene que ver también con las demandas propias de los egresados de la carrera, no solamente con la inclusión de las tecnologías. Desde el año 95, con la ley federal y las reformas que hubo con las diferentes leyes, hasta las que aparecieron a partir del 2005 en educación, hay un fuerte impacto en las currículas del campo de la comunicación, inclusive con terminalidades de comunicación, donde nuestros egresados encuentran un espacio laboral muy interesante y donde ponen en juego esta cuestión de la educación y los medios de comunicación. Por eso que yo pregunté, una de las preguntas que seguramente voy a hacer en la clase es si es posible pensar la educación sin estas mediaciones de los medios masivos, de las tecnologías de la información y de las distintas modalidades que han quebrado los modos tradicionales de educación. Esto ya aparece muy fuertemente en las terminalidades y es necesario una formación. Y para eso se crea este seminario, para que los alumnos de la carrera y los egresados tengan una formación en esta relación comunicación, educación y tecnología, teniendo un concepto de tecnología que ya vamos a desarrollar que es muy amplio, no solamente Internet. Bien, bueno, las cuestiones en relación a metodología de la investigación las vamos a dejar para otro momento. Sí, digamos que eso tiene que ver con la parte más formativa de enseñanza de la investigación, pero específicamente también en el campo de la comunicación. No es una metodología generalista, sino que tiene que ver cómo pensamos e investigamos específicamente en el campo de la comunicación. Hecha así la presentación breve de Cristina Alberdi, vamos a decir que el título de la clase, Nuevas alfabetizaciones para la sociedad del conocimiento, que en un ratito nomás ya estaremos desarrollando. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos hace un ratito, el título de la clase de hoy a cargo de Cristina Alberdi, Nuevas alfabetizaciones para la sociedad del conocimiento. Adelante, Cristina. Bueno, ¿cómo pensé esta clase? Pensándola en esta cuestión de reconocer las dimensiones y las relaciones que se establecen entre comunicación, educación y tecnologías. Es decir, tratar de pensar que tampoco esto es una nueva historia, sino que es una historia que se ha venido construyendo en las prácticas educativas a través de la historia de la humanidad. El hombre enseñaba en su época a través de la palabra, con la oralidad. Después apareció la imprenta con el libro, generando lo que se llamó las escuelas tradicionales o la escuela de la modernidad, las instituciones tradicionales de la modernidad. ¿Pero qué ha pasado en los últimos años? Es decir, ya en la década del 70, McLuhan nos hablaba fundamentalmente del aula sin muro. Pink Floyd, desde su The Wall, en la película y en los temas, ¿qué nos decía? No queremos más este tipo de educación. Este tipo de educación no nos sirve. ¿Qué les está pasando a los jóvenes, a las instituciones educativas, que no responden a las demandas de los jóvenes y de la sociedad misma? Entonces hablamos ahora de que se están derribando los muros. La sociedad demanda una educación para la vida, para la sociedad del conocimiento. ¿Qué es esta sociedad del conocimiento? Porque también a mí me interesaría poner en discusión la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad red. Una de las características fundamentales de esta sociedad red, de esta sociedad del conocimiento, es la centralidad del conocimiento y de la información en todos los espacios de la sociedad. La economía, la historia, la política, el desarrollo científico. Y a mí me gustaría tomar, y no resultara aburrida, las palabras que utiliza Castells en uno de sus últimos libros, que se llama Comunicación y Poder, donde él reflexiona sobre esta nueva sociedad en la que nos toca vivir y dice que las actividades básicas que configuran y controlan la vida humana en cada rincón del planeta están organizadas en redes sociales. Los mercados financieros, la producción, la gestión, la distribución transnacional. Y del que no pueden quedar aparte las instituciones educativas, los medios de comunicación, las redes sociales interactivas, están en todo. Entonces, aquellos que quedemos excluidos del reconocimiento de estas competencias que debemos adquirir, también vamos a quedar excluidos de esta sociedad. Uh-huh. Aquí se presentan los grandes problemas frente a las utopías tecnológicas, que es muy interesante pensarlo también. ¿Por qué? ¿Qué características tiene esta sociedad del conocimiento? Hay una mundialización de las actividades económicas, las transnacionales, las multinacionales, que en muchos casos tienen mucho más poder que los propios estados, una característica del tiempo. La centralización de la información como bien de capital, además. En otra época, los bienes de capitales fueron la tierra, el comercio, distintas actividades. Hoy la información y el conocimiento, aquel que tenga información y conocimiento también tiene poder. Aquel que pueda acceder a las redes informacionales de las diferentes disciplinas también tiene poder. Y por eso está esta tanta importancia que se le da a los nuevos modos de pensar las alfabetizaciones. También esto ha traído consigo un problema serio que es la aparición de nuevas competencias laborales, recursos laborales, pero también ha traído consigo la desaparición de ¿qué? De ciertas competencias laborales. Ciertos trabajos han desaparecido en la actualidad. Entonces hay que buscar nuevos modelos de inserción en el mercado laboral. Para eso hay que pensar cómo formamos a nuestros ciudadanos. También hay una homogeneización de los productos culturales, los multimedios. A partir ya, digamos, de la televisión en cable de los 80 y los 90, se va produciendo una globalización de los consumos culturales. Consumimos las series de nuestro país, vemos las telenovelas mexicanas que se dan, por ejemplo, en países del Magreb, donde se acercan culturas totalmente diferentes. Nosotros también exportamos nuestros productos, nuestras películas. Entonces, quiere decir que hay todo un proceso de globalización en los consumos culturales, que no son homogéneos, porque hay una multiculturalidad. Sí podemos reconocer que esos consumos culturales los podemos encontrar en la ciudad de Nueva York, en Buenos Aires, consumos culturales similares en zonas de México, con zonas de nuestras provincias más alejadas de los grandes centros urbanos. Es decir, hay una globalización también de los consumos urbanos. Y hay una relación también y una lucha frente a esta globalización, de la globalización con lo local, cómo seguimos defendiendo nuestras particularidades culturales. Pero también estas tecnologías de la información permiten darle a diferentes sectores que en los medios masivos no hubieran tenido llegada tradicionalmente, la posibilidad de participar y también producir sus nuevos mensajes, ¿no? Es decir, en vez de ser comunicadores, consumidores pasivos, vamos a ser ¿qué? Consumidores activos. Debemos apropiarnos. Para eso debemos conocer estas redes, estos lenguajes, los nuevos modos de producir conocimiento, los nuevos modos de tomar la palabra. ¿Para evitar qué? Esta exclusión, porque frente al desarrollo tecnológico, la difusión de las tecnologías, se presentan grandes problemas que implica la brecha digital. La brecha digital que tiene que ver, como generalmente se la define, con la posibilidad de acceso a las tecnologías, la computadora, las redes sociales, internet y demás. Pero que también esta exclusión no pasa solo por eso, sino que el flujo de contenidos a través de estas múltiples plataformas pueda ser aprendida, desarrollar competencias en los distintos sectores de la población. Si bien, digamos que es necesario y es importante la difusión de las tecnologías, es decir, que esto sea accesible desde el punto de vista de la infraestructura. Pero después, ¿cómo accedemos y nos apropiamos de esas tecnologías? ¿Cómo podemos producir a partir de esas tecnologías? Entonces, ahí también hay que pensar los saltos que se dieron en este proceso. Si nosotros, por ejemplo, venimos trabajando en distintos grupos de investigación, en distintos grupos de producción con los medios de comunicación, de principios de las décadas del 90. Ahí hablábamos del cable, la televisión, la posibilidad ya que el uso de la video nos permitía hacer más amigable la producción de nuestros conocimientos, de nuestros mensajes, de nuestras películas, de nuestros sentimientos. Inclusive empezó a ingresar Internet en la década del 90 y entramos a hacer experiencias con las diferentes tecnologías, porque esta es una historia larga, inclusive dentro de nuestra carrera, donde trabajamos mucho desde la producción y desde la investigación, es decir, desde la reflexión misma a partir de nuestra producción como docentes, como realizadores de propuestas innovadoras en educación, es decir, no es que empieza con Internet y la difusión de la tecnología. Hay toda una preparación cultural que viene justamente del impacto que tuvieron en su momento, en la década del 60 y 70, como decía McLuhan, de cómo los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, impactaron en las instituciones educativas acercando conocimiento. Ahora, tal vez el desafío que nos enfrentamos y debemos lograr superar es que, ya que tenemos las redes que se han vuelto más amigables, el uso de la producción de programas a través de software cada vez más simple de uso, sin la necesidad de conocer un lenguaje informático, nos permiten tal vez que las instituciones educativas recibamos todos los aprendizajes, los conocimientos que se produce en el marco de la sociedad, pero también podamos producir para allá. Entonces, haciendo que realmente las aulas se vuelvan transparentes, donde el conocimiento fluya desde las instituciones educativas hacia la sociedad y desde la sociedad a las instituciones educativas en un continuo, que no haya una fractura en esa producción del conocimiento si pensamos en las escuelas tradicionales, ¿no?, donde el conocimiento estaba encerrado en los muros y donde había una cuestión que tenía que ver con que la enseñanza se centraba a partir de la lectura del libro, de la memoria. Es decir, ahora el desafío es la producción. Es decir, apropiarnos, como yo decía, de los lenguajes, de las palabras, y entendiendo como un lenguaje desde la lengua escrita, la matemática, las ciencias, los videos, las imágenes, la música, el sonido. Estamos en una sociedad multimedial, donde entonces las alfabetizaciones no se deben limitar a la enseñanza de la lectura, la escritura, la matemática y las ciencias, sino que deben permitir competencias cognitivas a los alumnos que le permitan abordar esta complejidad de los lenguajes en los medios en que nos vivimos, que nos movemos. Alguna vez escuché una frase, no sé si decir un lugar común, pero una frase muy extendida que dice que hay alumnos del siglo XXI con docentes del siglo XX en instituciones del siglo XIX. Bueno, esa es una de las frases que justamente planteaba yo en un momento de pensarlo también. ¿Por qué? A ver, y hay otra frase que circula, otra anécdota que circula en Internet donde dice, por ejemplo, frente a eso, como para ir pensándolo, que si un cirujano del siglo XIX entrara en un quirófano del siglo XXI, no podría ejercer su oficio, su profesión, no podría realizar una operación. En cambio, si un docente del siglo XIX entrara en un aula del siglo XXI, seguramente podría dar su clase. Decíamos ayer y arranca. Decíamos ayer y arranca. O haciendo una clase similar a expositiva a la que estoy haciendo yo en este momento. Porque si hay algo que me estoy contradiciendo es en el modo que estoy haciendo la clase. Bueno, yo no quiero tener una visión negativa con respecto a esto, sino una visión de dónde podemos realmente llegar a producir para transformar las tradiciones, recuperar aquellas cuestiones de la educación tradicional, de la escuela de la modernidad, y potenciar las nuevas posibilidades de alfabetización, ¿no? Y eso implica repensar las nuevas formas de alfabetización, repensar cuál es el sentido, ¿no?, de en este caso sería de la comunicación como disciplina integrada de la educación, o implica también repensar la escuela. los diagnósticos que hay, tanto de las escuelas, y vamos a hacernos cargo también de las instituciones universitarias, porque uno trabaja en esos ambientes, y bueno, yo he trabajado también en distintos niveles educativos, las escuelas, indudablemente, se han mantenido de acuerdo al modelo, digamos, de la escuela normal, tradicional, sarmientino. ¿Por qué? Porque es el mandato. Digamos, ahora lo que estamos pidiendo es una transformación, no una abolición de la institución, escuela, las aulas de la universidad, sino una transformación en la concepción de lo que debe ser la educación para este nuevo siglo XXI, que ya no puede responder a los ideales de Sarmiento, que uno los puede poner en discusión o no a esos ideales, sino repensar esto para esta nueva sociedad, que ya tampoco es la sociedad de la modernidad. Es la sociedad que necesita una educación continua, donde los conocimientos que aprendemos tienen que constantemente ser actualizados por los avances del conocimiento científico. Entonces, necesitamos una educación, una escuela, una universidad, institutos de capacitación, otros modelos que puedan surgir, que tiendan a la educación continua. Es decir, eso es lo que va a demandar, lo que nos demanda la sociedad del conocimiento en la actualidad. Eso es lo importante. Reconocer que la lectura, la escritura y el cálculo ya no es suficiente para la alfabetización del siglo XXI. Entonces, ¿cómo las instituciones como la escuela, la universidad, los centros de capacitación, no hacemos cargo de esto e implicamos transformaciones en esto? Entonces, ahí es la cuestión. Esto es un nuevo lenguaje donde, a diferencia de otras épocas, la tecnología digital atraviesa todos los otros lenguajes. Es imposible pensar enseñar a leer y escribir sin pensar los nuevos recursos de los procesadores de texto, donde el alumno tiene esta cuestión de que le corrigen automáticamente la ortografía. ¿Cómo le enseñamos a usar al alumno eso que nos constantemente nos quejamos de que no sabe o no tiene, no, cada vez escriben peor? Es decir, ¿cómo tomamos determinados recursos de estas digitalizaciones que atraviesan para potenciar los conocimientos que ya traía la escuela tradicional? ¿Cómo enseñamos la ciencia sin pensar que en la física, la matemática, la biología, todos los avances de los conocimientos científicos tienen que ver, por ejemplo, con nuevos recursos de programas digitales que permiten mejor las visualizaciones y que permiten mejor las experimentaciones? O sea, de eso no podemos negarlo. Entonces, ahora las instituciones educativas, la escuela, tenemos que conocer eso. Tenemos que manejar eso en relación a nuestras disciplinas para poderlas enseñar. Porque es cierto, y acá me interesa volver a una cuestión, que por ahí esto parece hipertextual como es la red, pero que tiene que ver con qué alumnos nos encontramos y quiénes son esos alumnos. Y ahí tenemos los nativos digitales. Nos encontramos con los nativos digitales. ¿Y a qué llamamos nativos digitales? A las generaciones que han nacido inmersos dentro de estos modelos culturales, donde para ellos hay una naturalización del uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque las han aprendido del contacto directo, del contacto fluido. Entonces, ¿qué sucede? Es un aprendizaje intuitivo. ¿A través de qué? De la computadora en sus videojuegos, del uso de los celulares. Más allá que uno decir, no todos tienen computadora, no todos tienen videojuegos, no todos tienen acceso. Y habría que hacerse las preguntas, porque hasta el chico que está lavando los vidrios en Pellegrini y Oroño tiene un celular. Pero aún así, aunque no disponga, lo que pensaba esto una vez, que aunque no disponga del aparato, sabe que lo que toca no se va a romper. Uno, un inmigrante digital, o un inmigrante ilegal digital, porque en algunos casos es así, tiene temor de tocar porque puede llegar a romper. Con lo cual, nunca desarrolla la intuición, cosa que... Es otro tipo de aprendizaje. Es otro tipo de aprendizaje a lo cual ellos llegan las tecnologías, intuitivamente y a través de esta cuestión de los íconos, que a nosotros que estamos acostumbrados a una educación basada en las reglas de la lógica, nos resulta más difícil. Entonces ellos pulsan, tratan, por eso se les llama la generación del pulgar, porque viven pulsando. Tienen competencias en esos saberes. Se mueven como pez en el agua dentro de estos entornos, de estos ambientes, porque ya son, es parte de un ambiente. Usan mejor el control remoto del televisor, saben bajar música, comparten mensajes, trafican con contenidos en la web, entre comillas, digamos, como para hacerlo. Es decir, tienen determinadas competencias, pero son determinadas competencias para pensarlo en el uso del tiempo libre. Entonces queda un vacío también. Y ese vacío es el que la docencia, los inmigrantes digitales, tenemos que repensar y tratar, como diría Marta Mena, ser colonizadores en vez de inmigrantes digitales. Es un nuevo territorio para colonizar y pensar el docente no como el que tiene tantas deudas en el uso instrumental o intuitivo de las tecnologías, sino cómo hacer que el alumno aprenda con estas tecnologías, pero aprenda disciplina. Disciplinas como la lengua, la matemática, la física, la química, y se convierte en un experto en eso. Es decir, cómo se recuperan las competencias que implica todos estos avances tecnológicos en el desarrollo científico de todas las disciplinas y se enseña en las instituciones educativas. Porque también hay una realidad y que tiene que ver con la práctica que tenemos todos los días los docentes, que cuando generamos experiencias que tienen que ver fundamentalmente con la inclusión de tecnologías, planteamos aulas virtuales para el aprendizaje, utilizamos blog, redes sociales y demás, el alumno, muchas veces, sobre todo las experiencias de los alumnos terciarios y universitarios, hay una resistencia. ¿Por qué? Porque tienen las competencias en utilizarlo. ¿Cómo? En utilizarlo en el tiempo libre, pero no en utilizarlo para aprender disciplinarmente. Entonces hay que, en lugar del docente, es tener la habilidad de saber el impacto que tuvo en cada una de sus disciplinas este atravesamiento del conocimiento de la ciencia de la información y poderla transportar al aula y hacerlos trabajar a través de estos entornos. Me parece que ahí está el desafío del cual cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable. Los alumnos tienen determinadas prácticas, es decir, bueno, se copian estas cuestiones, estas críticas que se le hacen tanto a la red, se copian de internet, bajan todo del rincón del vago. Es decir, como docente no podemos ser ilusos de que esto va a generar la educación por la educación misma. Ahora, yo hago una pregunta. ¿No nos macheteábamos? ¿No fotocopiábamos el resumen del compañero en la facultad para estudiar de esos resúmenes? Nunca hubo la copia. O tal vez ahora se digitalizó la copia. Y nunca tuvimos estrategia, los docentes, para reconocer aquello que no era producción de un alumno, que era una copia. Entonces me parece que hay ciertas prácticas que se dieron en la escuela tradicional, se dan ahora. Y que el desafío es que, bueno, docentes y alumnos logremos un contrato pedagógico, un contrato de honestidad, y decir, bueno, queremos aprender. Y nosotros queremos enseñar. ¿Y cómo trabajamos? ¿Y cómo hacemos para esa transformación institucional? La tecnología nos permite determinadas cosas. Los modos en que nosotros utilicemos eso en prácticas, usos, transformaciones de innovación en las instituciones educativas, depende de nosotros, de cómo nos apropiemos y nos hagamos responsables de estas transformaciones en las instituciones educativas, ¿no? Para eso de la dicotomía nativos e inmigrantes digitales. Me parece que ahí está la lucha, la pelea, el desafío, ¿no? Es cómo transformamos nuestras aulas para que se vuelvan también y den respuesta a las demandas de la sociedad. Porque en realidad, ¿qué estamos? ¿De qué estamos hablando en educación? De crear ciudadanos. Es decir, Lo que quería Sarmiento, volviendo a aquel tema. Ahora tenemos que pensarlo en qué queremos nosotros como ciudadanos responsables, democráticos y demás. Me parece que pasa por ahí. Eso es importante, reconocer todo lo que tiene que ver con las políticas de difusión de la tecnología, que pueden ser los proyectos de una computadora por chica, por chico, es decir, todas esas políticas que se están haciendo a nivel nacional e internacional para lograr la inclusión. Pero hay otra parte, otro hito, otra parte importante de esta inclusión que implica una inclusión a nivel de desarrollo de competencias, que no tiene que ver solamente con el acceso a tener el dispositivo tecnológico, sino qué prácticas se generan dentro de ese dispositivo tecnológico, con la utilización de ese dispositivo tecnológico. Me parece que ahí hay cuestiones donde está el trabajo de toda la sociedad, desde las políticas institucionales de formación a los docentes, de actualización a los docentes, a romper también con las tradiciones institucionales que todavía están muy arraigadas en la institución, pero también en la sociedad que nos mira las instituciones educativas. La escuela, la universidad, los centros de capacitación también somos mirados muy críticamente. No tenemos que implementar procesos de aprendizaje, de autoaprendizaje, que el alumno aprenda solo porque tiene una computadora enfrente, sino que al contrario, las redes informáticas deben permitir la formación de actitudes colaborativas en el desarrollo de las actividades educativas. Es decir, así se genera el conocimiento, es social, no individual. El conocimiento es con las tecnologías, porque las tecnologías se han vuelto transparentes en los distintos espacios del saber. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Cristina Alberdi, hablando de las nuevas alfabetizaciones para la sociedad del conocimiento. Me quedaban algunas cuestiones quizá anecdótica, ¿no? De lo que decías, tanto de lo que decías recién esto último, como lo que decías en algún momento acerca de la copia, ¿no? Lo del machete, lo de bajarse de internet y demás, y esto de que el alumno no autoaprenda porque tiene una computadora en casa. Y ahí pensaba en dos cuestiones. Una, en que en todo caso la escuela o un docente lo que puede hacer es formar un criterio, más que enseñar a hacer una búsqueda por Google, por internet o por lo que fuere. Y en todo caso, en ese enseñar criterio o contribuir a formar un criterio, mostrarle a un alumno que si vos pegás un artículo que sacaste de una página de México que está escrito en un castellano distinto al que utilizamos en Argentina, junto con otro artículo de una página en inglés traducida de manera automática por Google, y lo pones dentro de un trabajo que aparentemente es de producción tuya, tenés que saber que eso no guarda ninguna lógica de escritura. Y que, como docente, porque te conozco, me doy cuenta que eso no lo pudiste haber escrito vos. La información está disponible. Tomar citas, aunque sean textuales, de producciones de otro, no necesariamente es copia, si uno, con esas distintas citas, conforma un texto propio, un relato propio. Ese relato propio es tal vez el que la escuela debe contribuir a que se forme, porque parte de un criterio propio. Y no andar persiguiendo al alumno para decir, ay, vos te copiaste acá. Y sí, porque también, seamos sinceros, un método de estudio fantástico es hacerse machete. Cuando uno se hace machete es cuando está estudiando. El problema es el que le copia los machetes. Pero más allá de eso, y retomo esta cuestión, es cuáles son las estrategias cognitivas que deben adquirir los alumnos, como la reflexión, el poder producir información, contenidos, en ya sea a través de la palabra escrita, la palabra oral, la utilización de imágenes, la utilización de música, aquello que sea pertinente al contenido de la disciplina y a las reglas propias de la disciplina. Es decir, ¿cómo hacemos para que el alumno aprenda conocimiento científico usando el conocimiento? Es decir, vos no podés enseñar el ciclo del agua desde un manual o desde una imagen que funcione en internet. Si vos sabés en un grado de primaria que el ciclo del agua al alumno se lo podés enseñar haciendo un experimento, sabemos que va a aprender más desde el experimento que mirando la imagen más hermosa de internet. Ahora también, si estamos enseñando geografía, pongámonos a pensar cómo podemos utilizar el Google Map. ¿Cómo seguimos haciéndole hacer a un alumno exclusivamente un mapa de relieve en un mapa mudo con división política en una hoja de papel, que es el mismo mapa que yo trabajaba hace 40, me enseñaron a mí hace 40 años atrás en la escuela, y no le muestro, por ejemplo, una montaña en el Google Map con todos los relieves, la posibilidad de accidente, de acercamiento, a ver hasta alguien que vive detenidamente en esa montaña, que tiene características muy diferentes a la llanura donde está inserto? Es decir, no dejar ese mapa, que es un modo de representación tradicional en la geografía, pero también incluir esto, porque además cuando el alumno quiera viajar, trasladarse, va a ir a buscar el Google Map. Entonces, me parece, ¿y cómo enseñar a reconocer todas las potencialidades que hay en ese software? Implica desarrollar estrategias cognitivas que el alumno puede volcar en diferentes modos de representaciones. Además, es decir, ¿cómo puedo, a través de una secuencia de fotografías digitales de un determinado territorio cerca de mi casa, puedo reconstruir el espacio geográfico territorial de mi lugar? Eso antes no lo podíamos hacer. Ahora sí. ¿No es aprender eso? ¿No es desarrollar recursos? Y lo mismo nos pasa en la universidad. Claro, ahí cuando decís eso... Voy a los ejemplos, claro, porque me parece que es donde podemos ver y cristalizar estas cuestiones, ¿no? Claro, pero ahí lo vinculaba a lo anterior cuando decías esto del autoaprendizaje. Quienes somos padres de niños en edad escolar, sabemos que la escuela muchas veces fomenta de alguna manera ese autoaprendizaje. Inclusive uno mira las publicidades del Ministerio de Educación que fomentan, ayuden a sus chicos en la escuela. Que no es casual. Pero me da la sensación de que hay como mucha carga puesta en lo que se produce en casa, lo que trabajás en casa con ayuda de tus padres, y uno termina, en algún punto, haciendo una educación, una autoeducación. Claro. Una educación. Indudablemente, esta cuestión, por un lado, es decir, yo no les quiero cargar las tintas ni a la escuela, ni a la universidad, ni porque yo creo que hay ejemplos, está bien, que no son institucionales, pero ejemplos de gente que trabaja muy bien educativamente, que produce las transformaciones que después se consolidan. Estas buenas prácticas educativas, uno tiene infinitudes de ejemplos como para mencionar de proyectos que se desarrollan institucionalmente o por la decisión de gente que es innovadora, de docentes innovadores. O sea, yo ahí pongo el límite porque uno tiene posibilidad de contacto continuo con esas innovaciones, pero la generalidad es lo que vos marcás, ¿no? Me parece que hay que retomar esta idea del aprendizaje. El aprendizaje debe ser social, que no se limita a los muros de la escuela, sino que también en este aprendizaje colaborativo la escuela debe generar prácticas en los alumnos que permitan también la colaboración de los padres, pero donde la escuela y las instituciones se deben hacer cargo de esto y que están creadas para la educación. Es decir, hay una queja continua justamente porque ha perdido y se ha resquebrajado a partir de los 90 muy fuerte el lugar del saber de la institución educativa. Yo creo que además hay una cuestión de ya cultural, es decir, la escuela no sirve. Entonces, replanteémonos tanto desde padres, docentes, alumnos, más ya con cierta autonomía, de ver cómo se transforma y cuáles son las políticas. Me parece que acá no hay que olvidar una cuestión de políticas educativas. Y sí me parece que hay que reconocer desde la nación, la provincia y demás, que se han ejercido y se están ejerciendo determinadas estrategias para transformar esta realidad, desde la cultura institucional, de las escuelas, de las universidades, desde las culturas institucionales de los docentes, formando, haciendo proyectos de formación, de inclusión y demás que permitan ir transformando. Ahora, los cambios culturales, como todos sabemos, llevan años y procesos. Y tal vez el impacto de estas innovaciones, investigaciones y más, lo veamos dentro de 10 años. Nosotros ahora, a mí me parece que estamos viendo el impacto del desmembramiento de las escuelas y las universidades que subimos en 90, donde ahí sí hubo una destrucción sistemática de cierta imagen y cierto lugar de formación de las instituciones educativas. Claro, entonces, la institución educativa queda simplemente como el lugar donde se certifica el conocimiento, claro, no donde se lo imparte o se lo construye. Claro, las instituciones educativas, además de reproducir los saberes y que el alumno aprenda a reproducir saberes, tiene que generar conocimiento. En la actualidad ese es el desafío. La cuestión es poner y decirnos, a ver, ¿qué educación queremos? ¿Qué alfabetizaciones son necesarias para este siglo XXI? Y pensarlo a largo plazo. La educación se piensa, como la pensó Sarmiento, que hablamos antes, a largo plazo. Son, es decir, transformaciones culturales. Estamos en el momento bisagra, donde ahí vamos a tener, donde estamos asumiendo estas responsabilidades. De manera sistemática en algunos espacios, de manera sistemática desde el lugar del voluntarismo, de las innovaciones y demás, pero me parece que hay transformaciones. Que esa aula sin muro que hablaba McLuhan ahora está atravesada, ha sido fisurada y por eso está la crisis con respecto a la imagen de la institución educativa, de los docentes y el lugar que debe ocupar en la sociedad. Y también de pensar que la educación no es para un determinado tiempo de la vida, sino es a lo largo de la vida. Y cómo generamos estrategias, instituciones, organizaciones, centros de capacitación que permitan incluir a cada uno de los ciudadanos que conforman nuestro país o que se forman en la sociedad. Entonces me parece que ahí está el meollo de la cuestión, es pensar proyectos educativos a largo plazo, donde una de las dimensiones es la inclusión de las tecnologías. Me parece que el modelo es la innovación, es la formación de ciudadanos. Estamos junto a Cristina Alberdi en nuestra clase pública de hoy, hablando de las nuevas alfabetizaciones para la sociedad del conocimiento. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con la parte final de la clase. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. Hoy empezamos a darnos cuenta de que los nuevos medios no son simplemente una gimnasia mecánica para crear mundos de ilusión, sino nuevos lenguajes con un nuevo y único poder de expresión. Históricamente, los recursos del idioma inglés han sido configurados y expresados en formas constantemente nuevas y cambiantes. La imprenta cambió no solo el volumen de la escritura, sino también el carácter del lenguaje y las relaciones entre el autor y el público. La radio, el cine y la televisión llevaron al idioma inglés escrito hacia la espontaneidad y la libertad del idioma hablado. Nos ayudaron a recuperar la intensa conciencia del lenguaje social y del gesto corporal. Si estos medios de comunicación de masas nos sirvieran solamente para debilitar o corromper niveles anteriormente alcanzados de la cultura verbal y de la imagen, no sería porque haya en ellas nada inherentemente malo. Sería porque no hemos podido dominarlas como nuevos lenguajes para integrarlas en la herencia cultural global. Cuando se analizan cuidadosamente estos avances, se hace patente que determinan una estrategia cultural básica para la enseñanza. Cuando apareció el libro impreso, amenazó los procedimientos orales de la enseñanza y creó la escuela tal como nosotros la conocemos. En lugar de preparar su propio texto, su propio diccionario, su propia gramática, el estudiante empezaba a trabajar con estos instrumentos. Podía estudiar no solo uno, sino varios lenguajes. Hoy estos nuevos medios de comunicación amenazan, en vez de reforzar, los procedimientos tradicionales de la escuela. Es habitual contestar a esta amenaza con denuncias sobre el desgraciado carácter y efecto de las películas y de la televisión, del mismo modo que se temió y se desdeñó el cómic, expulsándolo de las aulas. Sus buenas y malas características de forma y contenido, conjuntados cuidadosamente con otros tipos de artes y de técnicas narrativas, podrían haberse convertido en un importante instrumento para el maestro. El punto en que se centra el interés de los estudiantes es el punto natural en que debe tener lugar la elucidación de otros problemas e intereses. La tarea educativa no es exclusivamente proporcionar instrumentos básicos de percepción, sino también desarrollar el razonamiento y la facultad de discriminación con la experiencia social normal. Muy pocos son los estudiantes que llegan a tener capacidad para analizar los periódicos. Menos todavía saben examinar inteligentemente una película. Saberse expresar y tener capacidad de distinguir en asuntos cotidianos y en materia de información es sin duda el distintivo del hombre educado. Es erróneo suponer que existe una diferencia básica entre la educación y la diversión. Esta distinción no hace más que liberar a la gente de su responsabilidad de entrar en el fondo del asunto. Es lo mismo que establecer una distinción entre la poesía didáctica y la poesía lírica, basándose en que la una enseña y la otra divierte. Sin embargo, nunca ha dejado de ser cierto que lo que agrada enseña de modo mucho más efectivo. Fragmento del Aula sin Muros, de Marshall McLuhan. Quien leía era Constanza Corsi, y este texto también forma parte del repositorio sonoro que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública. Estamos junto a la magíster en comunicación, Cristina Alberdi. Ella es directora del Centro de Comunicación y Educación de la Escuela de Comunicación Social, aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es también docente de la Cátedra Metodología de la Investigación y del Seminario de Investigación en Educomunicación. Sobre estas cuestiones estamos hablando, sobre la educación y la comunicación, en la clase titulada Nuevas Alfabetizaciones para la Sociedad del Conocimiento. Quedaron, por supuesto, en toda la primera parte, como dijiste en algún momento, muchos hipertextos ahí abiertos que después uno, en todo caso, deberá hacer sus propias conexiones. Otra de las preguntas, bueno, en realidad la pregunta central que giró en toda la clase, es esto de si es posible pensar la educación para la sociedad del conocimiento sin las tecnologías de la informática y la comunicación. La respuesta seguramente es no, no se puede pensar sin esto. Pero el tema es, ¿se están pensando bien, más allá de que no se puedan pensar, se están pensando bien? ¿Qué evaluación o qué opinión tenés vos respecto de esto? Primero y principal, es un proceso que, ya dijimos, tiene 15, 20 años. En los procesos históricos no es un tiempo tan largo. Las características que se han dado tienen que ver que las primeras grandes innovaciones se producieron aisladamente. Es decir, siempre se producen desde personas que innovan. Es una característica que eso se ha visto en investigaciones y estudios a nivel nacional e internacional. Es una característica. Las innovaciones siempre con estas tecnologías vinieron de las bases. Nacen de abajo hacia arriba. O sea, vienen las transformaciones, vienen dándose de modelo, desde ese modelo, ¿no? Es decir, alguien, Bates, que hizo investigaciones en universidades a lo largo de todo el mundo, desde India, Canadá, Estados Unidos, Japón y demás, reconocía que este modelo de innovación por lo que él le llamó los llaneros solitarios, los Lone Ranger, tenían que ver con el modelo que muchas veces nacía de personas con ciertas capacidades innovadoras de gestión que van transformando las instituciones. No es el modelo ideal. El modelo ideal sería por proyectos. Entonces, evaluando todos estos modelos implica traducirlo en políticas. Indudablemente hay diferentes modos de incluir las tecnologías. Pasamos ahora los últimos años de la década del 90 hasta la actualidad, que hay una visión desde las políticas educativas que, bueno, hacemos esto a través de la difusión de la tecnología. Equipamiento. Suministramos equipamiento, puede ser o para gabinetes, como se hizo en la década del 90 y en los primeros años del siglo XXI, o el modelo una computadora por chico. Si esto no va acompañado de una formación de los diferentes estamentos, desde los que dirigen las instituciones hasta los docentes y la formación de los nuevos formadores, hasta los padres mismos, estas transformaciones se quedan en lo instrumental. Entonces, digamos que hay una cuestión que ha sido positiva, que es la difusión en cuanto al acceso de la infraestructura. Ahora hay que ponerse a que este desafío, ¿qué hacemos con esta infraestructura, con estas redes, con esta conectividad y demás? ¿Cómo logramos una inclusión que permita el desarrollo de el aprendizaje, un aprendizaje que debe ser social, que debe contribuir a la formación de la ciudadanía? Eso está todavía en ciernes, pero vuelvo a decir, estamos en una etapa bisagra. Entonces, me parece que continuamente hay que evaluar los proyectos de implementación, de difusión de tecnología, con el impacto que tuvo en cada de las instituciones educativas, con programas de formación, no solamente para docentes, sino para gestores, padres y demás que entiendan esto de la inclusión de estas nuevas alfabetizaciones, que no significan solamente disponer de una netbook. Uh-huh. O sea, porque si yo sigo usando la netbook como si fuera un manual, me quedo con el manual. Claro. Esa es la historia. Lo que pasa es que hay que cambiar las culturas institucionales, las culturas docentes, la cultura de los alumnos que también vienen a escuchar la clase recitada, que les es más fácil escuchar la clase recitada y repetirla, que generar estrategias de reflexión y producción en estos nuevos lenguajes. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver cómo construimos redes a través de lo que tiene que ver también con el modelo de estas tecnologías, que permitan multiplicar estos esfuerzos y que permitan potenciar las habilidades que están los diferentes actores que conformamos esta realidad. La conformamos. Las instituciones educativas, los docentes, cada uno de los alumnos, los padres que estamos involucrados en esto. Entonces me parece que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? El desafío entonces será escuchar esta clase dentro de 15 años para ver en qué situación estamos en aquel momento. Sí, yo diría que de todas maneras hay ciertas transformaciones que uno de no modo sistemáticas, por ahí en forma aislada, se han dado, pero que están generando buenas prácticas. Uh-huh. Y además se está estimulando mucho a que se generen buenas prácticas. Es decir, yo creo que el vaso hay que verlo medio lleno con respecto a esto. Ya el hecho que chicos que en determinados sectores de la población no hubieran accedido nunca más, nunca por sus recursos económicos, a una netbook, la tengan, es importante, porque eso ya lo atraviesa socialmente. Claro. Que después, y va a generar aprendizajes invisibles, como dice Moravec, que aunque la escuela no les enseñe, él va a generar aprendizajes. Tal vez no el aprendizaje disciplinar que aspiremos y demás, pero le va a lograr la inclusión en un mundo que, en el cual la información y el uso de esta competencia se ha vuelto necesario, más allá que adhiramos o no adhiramos. Las tecnologías están, han venido para quedarse, hay necesidad de nuevas alfabetizaciones. Me parece que esa es la cuestión. Las tecnologías están. El desafío es de cada uno a los distintos niveles de responsabilidades. Bien, estuvimos en nuestra clase pública de hoy junto a Cristina Alberdi. Ella es magíster en comunicación, docente del Seminario de Investigación en Educomunicación en la carrera de Comunicación Social y es también la directora del Centro de Comunicación y Educación de la Escuela de Comunicación Social. La clase de hoy, nuevas alfabetizaciones para la sociedad del conocimiento. Y antes de, bueno, por supuesto, primero agradecerte por tu presencia, pero antes de despedirte nos gustaría que nos dejes alguna recomendación bibliográfica para continuar pensando en este tema. Sí, yo cuando me propuse elegir una bibliografía pensé fundamentalmente en libros que son tradicionales para pensar, ¿no? Me parece que el libro de McLuhan, Del aula sin muro, de los años 70, donde hay una compilación de diferentes experiencias que se hacían con medios de comunicación masivo, nos pone a reflexionar que esto no es una nueva historia. Y el libro de Levy, para pensar las inteligencias, las tecnologías de la inteligencia y pensar la inteligencia también como nuestra tecnología en la actualidad y la posibilidad de potenciarla en nuevos modos, el conocimiento colectivo. Un libro ya más actual y específico para la tradición de la inclusión y el análisis de las tecnologías de la comunicación, de Burbules, que viene a visitar asiduamente nuestro país desde sus estudios de Estados Unidos y Canadá, que se llama Educación, riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información, donde hace un análisis y una reflexión, y es un libro bastante clásico en la lectura de lo que estamos trabajando. Y me parece importante también un libro que apareció en el 2010, de Aparici, que hace una compilación de distintos autores latinoamericanos que han trabajado desde hace años la problemática de la educomunicación y que la ponen en esta época, dice educomunicación más allá del 2.0, en que hay autores como Kaplum, texto tradicional de Kaplum de pensar la educación y las tecnologías y la educomunicación. Hay textos de Delia Crovi de Drueta, que es una investigadora argentina radicada hace muchos años en México, que está trabajando desde la educación a distancia y que ahora con los nuevos desafíos hace sus reflexiones. Hay una publicación también de Ascolari sobre una cuestión más práctica de la utilización de las interfaces y de los juegos en la educación. Es decir, también la mirada de la tradición de los estudios latinoamericanos, que me parece que un poco cierran los textos clásicos con los nuevos análisis ya a partir de la realidad, las experiencias y demás. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho la presencia aquí y será hasta otra oportunidad. Gracias a vos. Nos reencontramos en la próxima, chao. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del LAPSO, Laboratorio de Sonido de la UNR.